¿qué pasó? Na na na na na na. Yo no sé cómo fue lo que pasó. Él tenía un plan. Yo no sé cómo fue lo que pasó. Yo no sé cómo fue lo que pasó. Hace bailos siguieron y lo tumbaron. Yo no sé cómo fue lo que pasó. Cuando lo encontraron le dispararon. Yo no sé cómo fue lo que pasó. Nadie quiere hablar de eso en el barrio. Yo no sé cómo fue. Todo el mundo sabe que anda el sicario. Sucedió a plena luz en mitad del barrio. Y un boy quería ganarse un salario sin tener que cumplir un horario, así es. Se puso a trapichear. Llora el barrio ahora la suerte del hijo pequeño de Mario, que bajo la cama guardaba un kilo y medio de trama. Directo pa' despegar. Yo no sé cómo fue lo que pasó. Hace muy lo siguieron y lo tumbaron. Yo no sé cómo fue lo que pasó. Cuando lo encontraron le dispararon. Yo no sé cómo fue lo que pasó. Nadie quiere hablar de eso en el barrio. Él no quería patrón ni ser un secundario. Él no quería sabón, ningún intermediario. Él no creía ni en cadena de mando. Y poco a poco fue progresando y tanto así que se montó en el negocio. Se de mentira y engañar al socio. Andaba por la calle como Harry el sucio. El vicio era su oficio, sí. Fue radical que cambió de amistad. Empezó a faltarle el respeto a su madre. Pasaba casi todo el tiempo en la calle. El padre no quería ni hablarle. Aún así, él tenía un plan. No paraba de decir que todo iba a cambiar. Y se montó una película, perdió la brújula. Hizo un mal negocio y se quedó con la mafia. Yo no sé cómo fue lo que pasó. Se fue y lo siguieron y lo tumbaron. Yo no sé cómo fue lo que pasó. Cuando lo encontraron le dispararon. Yo no sé cómo fue lo que pasó. Nadie quiere hablar de eso en el barrio. Yo no sé cómo fue. Ves al boy del plan en silla de ruedas sin poder ni hablar. La madre llorando, el padre en el bar. A veces piensa que lo debieron matar. ¿Cómo fue? No preguntes, nadie va a hablar. En el barrio todos saben lo que puede pasar. La vida da muchas vueltas, tú tenlo en cuenta. Boy, el que la busca la encuentra. Y remember that. Yo no sé cómo fue lo que pasó. Se murió, lo siguieron y lo tumbaron. Yo no sé cómo fue lo que pasó. Cuando me encontraron le dispararon. Yo no sé cómo fue lo que pasó. Nadie quiere hablar de eso en el barrio. Yo no sé cómo fue. Todo el mundo sabe que mata el sicario. Yo no sé cómo fue lo que pasó. Ya se fue y lo siguieron y lo tumbaron. Yo no sé cómo fue lo que pasó. Cuando lo encontraron. ¡Ra!